celebración lo merecía. Se cumplen 40 años de los 40 principales y una de las bandas más importantes, respetadas y consolidadas del mundo se ofreció a festejarlo con nosotros. La cita fue en Bilbao hace 20 días en un escenario tan espectacular como el Guggenheim y con tan solo unos centenares de seguidores oyentes de los 40 principales. El repertorio a disfrutar es atractivo sin duda, sus más grandes éxitos sazonados con algunas de las nuevas piezas que se incluyen en su álbum Stadium Arcadium a editarse pasado mañana martes. Buenas noches, saludos picantes de Ramón Redondo y del resto del equipo de los 40 principales que ha preparado este básicamente 40 Red Hot Chili Peppers con Teo Rodríguez en la supervisión técnica. Es momento de empezar y no parar. Red Hot Chili Peppers en los 40 principales.

Básicamente 40. Básicamente 40. Red Hot Chili Peppers. Es tiempo para una canción nueva para los Rojas y Chile Pimientos, ¿ahora posible? Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Por supuesto. ¿Por qué en este tiempo? ¡Claro, señor! Sí. Después de abrir el concierto con Can't Stop, Charlie, un tema nuevo y su éxito es Scar Tissue, tiempo para una pieza nueva. Esto es Dani California, básicamente 40 Red Hot Chili Peppers. Sweet. Chili Peppers en directo con Dani California, su último single incluido dentro del nuevo álbum a editarse este martes que viene bajo el nombre de Stadium Arcadium, un concepto un tanto cósmico que la banda explica en voz de Anthony Kiedis. Right, well, it's the name of a song. Es el nombre de una canción. And one day I walked into a rehearsal space and I heard Chad and John playing a groove and a guitar part and sometimes when you walk in, you just know, oh my God, that's a song. That's got to be a song. I hope that's not somebody else's song. I hope that can be our new song. And it was so beautiful. And I came in and I started recording it. And then Flea came in and he started playing it. And as I knew that was going to be a really important song for us, the very first second I heard them playing it. La idea de Stadium Arcadium básicamente comenzó cuando entró Anthony y a un lugar donde estaban ensayando, estaban tocando Chad y John, y de repente dijo, esta canción me gusta, me parece muy bonita. Luego entró Flea y aportó también su parte. And then I went home and I started, you know, thinking about what my part of that song would be and what the lyrics would be, and I just kind of listened to what was around me, and I started hearing melodies and lyrics, and one of the lyrics was Stadium Arcadium, and as I started writing about what that was, it turned out to be a place in nature where people could gather and listen to music at nighttime together and be connected and in some way create a type of light that would be reflective of the light from the heavens. And it was just a moment of feeling connected to the universe by way of music and by way of people listening to music together. And that's kind of the idea of Stadium Arcadium. Y él regresó a casa pensando, bueno, ¿qué parte que puedo hacer yo? ¿Cómo logro aquí hacer la letra? Empezó a pensar, evidentemente, en lo que es la letra, la melodía, y salió el concepto de Stadium Arcadium. Dice Anthony, es básicamente un lugar en la naturaleza donde permite a la gente, básicamente para que la gente escuche de noche la música, y que la música y esa conexión con la gente aporte una luz que se refleje luego a posteriori en el cielo. Museo Guggenheim, Bilbao, básicamente 40. 18 de abril, 2006. Chili Peppers aplicando esencias mestizas de rock y de funk en sus nuevas canciones, como esta llamada Hump the Bump, o la siguiente, 21st Century. (Risa) Arctic Peppers. Básicamente 40. Red Hot Chili Peppers. Te lo trae Movistar con la colaboración del Corte Inglés. Y tras la fuerza de Me and My Friends, una canción rescatada de sus primeros trabajos, año 1987, otra de las nuevas canciones incluida en Stadium Arcadium. Su nombre es Tell Me Baby. Sorry about George Bush. Thank you. En este paseo en directo por la discografía de Red Hot Chili Peppers, tiempo para sus últimos trabajos. Esto era Right on Time, de Californication, y ahora la canción que dio nombre a su anterior álbum de estudio, By the Way. Museo Guggenheim, Bilbao. Básicamente 40. 18 de abril, 2006. Amigas y amigos. Pero si hay un álbum en la carrera de los Red Hot Chili Peppers que ha destacado por su calidad, aún hoy vigente, y por su éxito, ese fue Blood Sugar Sex Magik del año 91. Para muchos de sus seguidores, las canciones de aquel disco siguen siendo referencias a la hora de recibir nuevos trabajos del grupo, cosa de la que son conscientes tanto John Frusciante como Flea, guitarra y bajista de la banda. We feel we have songs that are equal to Give It Away, but they're just different, you know. Nothing will mean the same thing as Give It Away, but I believe that these songs could mean equally as much to people as Under the Bridge or Give It Away or anything like that. Considera que hay algunas canciones o temas del disco que son iguales, digamos, de lo que es el nivel y lo que significaba Give It Away, aunque evidentemente diferente. All of our records are time capsules of where we are at the time when we make them. So, and really, this time you know, although, you know, where we are in our lives now is a product of the lives that we've lived up until now. We're in a different space now than we were then. And, you know, we just keep trying to learn and to get better. We make a record and we give every part of ourselves to this record and surrender completely to the process. But once we put it out there and we do our best to spread the word about it, it's really out of our hands as to what people want to do with it or how it affects them. We just know that we love everybody and we love the music, and our music is, you know, we think of it, we honor it, and we want to give it as the highest possible gift to everybody that we care about. Considera que los discos, cada uno de los discos que graban, son como una especie de cápsula de tiempo. Este momento y este espacio en el que están viviendo evidentemente es diferente a todos los anteriores. Lo que intentan hacer es cada vez mejorar y cada vez aprender. Museo Guggenheim, Bilbao. Básicamente 40. 18 de abril 2006. Básicamente 40. Red Hot Chili Peppers. Bridge Give It Away, canciones míticas para finalizar la retransmisión de este concierto que los Red Hot Chili Peppers dieron en Bilbao, básicamente 40, para inaugurar los actos que festejan los 40 años de los 40 principales. Gracias por la atención prestada y recordaros que este mismo concierto lo podréis seguir a través de televisión en la señal de 40 TV el próximo 15 de mayo a las 9 de la noche. Seguid atentos a los 40 principales porque en breve habrá nuevos protagonistas de Básicamente 40 con el patrocinio de Movistar y la colaboración del Corte Inglés. I know you hate my give it to your mama. What I got, you gotta give it to your papa now. Well, just to give it away. Just give it away. Just give it away. You gotta give it away. Básicamente 40. Red Hot Chili Peppers. Son las 11 de la noche, las 10 en las Canarias. ¿Cómo hemos disfrutado de esa retransmisión? Básicamente 40 Red Hot Chili Peppers en vivo. Fresquito, fresquito, lo mejor de su discografía y también algunas de las canciones nuevas de su álbum Stadium Arcadium, que saldrán a la venta el próximo martes. Si me tengo que quedar con algo, me quedaré con la última canción, con la sin duda apoteósica Give It Away, sobre todo por esa intro bestial que le meten así en directo. Suponemos que será así también en los próximos directos del grupo a finales de este mes, principios del que viene en nuestro país, Madrid y Barcelona. Y bueno, en general, la verdad es que todo ha sido impecable en ese directo de los Red Hot, que ha ocupado la primera hora de esta franja dedicada y reservada a Ingravidez, un programa de rock contemporáneo en los 40 principales, que hoy va a durar, pues eso, un poquito menos, una hora, hasta las 12, 11 en las Canarias, y durante los próximos 59, 58 y medio ya minutos. Saludos de Ramón Redondo, que os habla una vez más, un domingo más entusiasmado, como digo, especialmente entusiasmado por ese directo que hemos compartido de manera excepcional con los Red Hot Chili Peppers. Y con muchas canciones por delante para compartir en esta jornada de domingo 7 de mayo 2006. Esta canción se postula como nuevo single del último álbum de Placebo, Meds. El tema se llama Infrared. someone call the ambulance. There's gonna be an accident. I'm coming up on infrared. There is no running that can hide you, 'cause I can see in the dark. I'm coming up on infrared. Forget your running. Una amplia gira de conciertos de verano por nuestro país la que dará Placebo este año, tocando en un montón de festivales, entre ellos en el FIB, en Benicàssim. Se nos pasará volando sin duda el programa de hoy porque, bueno, pues la mitad de duración se va a notar, pero mantendremos las secciones habituales. Hay cuarto, versión en nuestro memorial Yuri Gagarin, y a menos cuarto, un clásico del 98 que rescataremos en esta noche de domingo para ti en Ingravidecerán. Placebo con Infrared. Y ahora un álbum que, aunque tiene ya algunos meses, hemos hecho poco caso, menos del que nos dictaba el corazón, quizá porque, bueno, hasta que lo pillamos vía internet, vía importación, pues tardamos un poco. Es el disco de los All American Rejects, Move Along, así se llama también esta canción. Shaking cold, these hands are meant to hold. Keep it strong, move along like I know you do. And even when your hope is gone, move along just to make it through.